En el occidente del país, somos la estación que está directamente a tu corazón. Somos Radio Congolón, voz de la identidad nacional, en los 1000 AM. Música grupera. Como el águila en vuelo, como la fiera en celo, desafiando fronteras, defendiendo el honor. Sin faltar la música ranchera. Los sabrosos y emocionantes merengues. Y los sentimientos para recordar. Congolón, 1000 AM, en el centro de tu corazón. Seis de la mañana, pasado 55 minutos, 6:55 minutos a través de Radio Congolón. Saludo a todos nuestros oyentes que están pendientes de la programación en esta mañana. Un placer estarles saludando el día lunes. Hoy es 11 de diciembre. Tenemos la fecha 11 de diciembre, día de Guadalupe. Saludos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en esta preciosa mañana, deseándoles muchas felicidades. Gracias por estar en la sintonía. Estrellita Hernández dice: hola, buenos días, complácame con la selección con mentiras, no de la apuesta. Lo estamos viendo en San Marcos de Cajín. El saludo también para la familia hasta San Juan y Tibucán. Saludo para Arcadio Cortés, saludo para Diana Pérez. Hola, buenos días. Regáleme la canción, dice, ambición de quererte debe de ser, o de retenerte, requererte debe de ser. Te estoy viendo, dice, saludos también para ti, un saludo también, un abrazo a la distancia, también para usted. Gracias por estar en sintonía. Juan Martínez, hola, buenos días, Francisco, lo veo en el Carillo, San Manuel Lempira, saludos para usted, muchas gracias. Hola, buenos días, Francisco, lo veo en Copán. Un saludo también para la familia Espinosa Mejía en San Manuel Lempira. Saludos también para ustedes. Muchas gracias, también para ti. Tenemos más saludos. Hola, buenos días, Francisco. Saludos también hasta San Marcos de Caiquín. Saludos para toda la familia Hernández, echándole una feliz mañana. Sería de Hernández, es quien hace el saludo. Saludos para todos nuestros oyentes. Gracias por estar en la sintonía de Radio Congolón. Son las 6 de la mañana, pasado 56 minutos, 6:56 minutos. El saludo también para los amigos que hoy este día están cumpliendo años. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está mi raza? Un placer estarles saludando desde el estudio de Radio Congolón, que transmite desde la ciudad de Gracia Lempira. Bueno, tenemos un pequeño impasse en lo que es la página del www.radiocongolonhn.com. Estamos metidos en la página de Galaxia 21, entonces Galaxia 21 no está saliendo en el internet. Así que pedimos a que nos rehabiliten inmediatamente el servicio por ahí. Así que saludos a todos nuestros oyentes que están pendientes de la programación esta mañana. Les saludo a su amigo Radio Frank López, deseándoles muchas, pero muchísimas bendiciones. Quédate anoche conmigo. Saludos a Santos López. Hola, buenos días. Francisco dice, lo estoy escuchando aquí en Copán. Navidad sin tiras de lejos. A todos les me voy a pedir ya el programa. Saludos para todos nuestros oyentes que nos sintonizan. Muchas gracias por habernos sintonizado. Será hasta mañana, si Dios así lo permite, a nombre de su amigo Radio Frank. Deseándoles muchas felicidades. Buenos días. Óyeme, Nicolasa. Mucho tecate, ¿ok? Eso es lo que dice la chaparrita, ¿entiendes? Un palito de aguacate y abajo ella se la pasa bebiendo pura tecate. Me dice: ven, Aniceto, yo quiero que me acompañes, yo quiero que estés contento a mi lado para besarte. seguiré contigo hasta amanecer. Yo espero tu decisión, me avisas donde sabor. Ay, ¿será que con buen sabor irá a brindar? A brindar y a brindar y a brindar. Así, si te voy a acompañar, pero si me vas a dar lo que un día yo te pedí, y verás que seguiré contigo hasta amanecer. Yo espero tu decisión, me avisas donde sabor. Eso sí, pero quiero que te decidas ligero, Manuela. Tú sabes que lo que te pido. Las noticias del acontecer diario. Escúchelas a partir de este momento por Resumen Informativo de Radio Congolón y Galaxia 21. Estaciones ligadas en el corazón de los occidentales y donde se informa con veracidad y objetividad. Muy, pero muy buenas tardes, auditorio de Radio Congolón y Galaxia 21. Qué gusto saludarles hoy en el día martes 12 de diciembre.